Buenas tardes. ¿Me dan permiso de compartir sentado? ¿Sí puedo? ¿No? Ya dijo Víctor que no puedo. Bueno, por amor a Víctor, no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo han estado? Bien. ¿Sí? A ver, déjame ver en tu rostro que realmente estás bien. Tú sí estás bien. Tú estás bien. Él está pensando si está bien. También estás bien. Excelente. Ok. También estás bien. ¿Sí? Sí, excelente. También estás bien. También estás bien. Chicos, hermanos, amados, fui conmovido en esta tarde cuando estuve observando que levantaban sus manitas y adoraban a mi Señor. Si un hombre fue conmovido en esta tarde, ¿qué crees que sucedió con él? ¿Crees que tocaste el corazón de él en esta tarde? ¿Sí? ¿Por qué no le das un aplauso a él y lo glorificas? Él es bueno. Él es bueno. También tú estás bien. ¿Sí? Estoy esperando a alguien. No se preocupen. Estoy esperando a alguien. ¿Quién será? Ya está aquí. Así es, ya está aquí. Ah, sí, ya está aquí. Bueno, hay tantas cosas que hablar en esta tarde, pero es poco el tiempo. Pero quiero que le permitas al Señor que Él te hable en esta tarde y que Él pueda glorificar y exaltar su santo nombre en medio de ti. Se sorprenderán por qué traje una silla, ¿no? ¿Por qué una silla? ¿Para qué una silla? Si se va a sentar, ¿no? No me voy a sentar para nada. Yo quiero invitar a... Dios me ha mostrado que hay algunas personas que les ha dado dones. Y que esos dones tienen que ser ministrados delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí es verdad? Ok. Y hay muchos que están aquí sentados que saben que tienen una gracia de parte de Dios para ministrar a Él. ¿Es verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ven, madre, por favor. Yo quiero que me ayudes a ministrar al Señor en esta tarde. Con tu violín. No sé si puedo tomar esta agua, ¿verdad? Dios puso en mi corazón que llamara a Fabiola para ministrar como fondo, para ministrarlo a quién, a él. No sé si muchos alguna vez, ¿quién ha ido a verla en un concierto a ella? Mini, ¿alguien más? ¿Dos? ¿Sí? ¿Qué crees? Hoy Dios la trajo para él mismo, para escucharla, para glorificarse a sí mismo. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, a ella me atreví a pedirle que me apoye porque vamos a ministrar a Dios. Pero también sé que hay más aquí sentados que no les he dicho y que Dios ha puesto algo en mi corazón con ustedes. ¿Qué pasaría si traigo otra silla y le entrego una guitarra a alguien y a lo mejor va a decir, es que no he ensayado, es que no sé? ¿Se atrevería a pasar? Sea quien sea. ¿Seguros? Sea quien sea, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres santo, eres bueno, eres perfecto, eres maravilloso, eres santo, Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones, Señor, que podamos ser reconciliados contigo. Que si haya una falta en nuestra vida, Señor, hoy sea quitada. y limpiada por la sangre de Jesús en nuestras vidas, Padre. Oro, Señor, para que una vez más permitas que tu Espíritu Santo, Dios, se mueva en este lugar y sea Él el que hable, Señor. Sea Él el que convenza, sea Él el que atraiga, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Te alabo, Señor, y pido que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar de tal manera, Señor, que aún tú puedas sanar, liberar, restaurar, bendecir, Señor, y activar, Señor, tu plan divino en cada uno de ellos, Señor, que son tus hijos. Pido que nos perdones a todos, Señor, y que hoy puedas ver la sangre de Jesús sobre nosotros, para poderte ministrar, para podernos acercar al lugar santísimo y contemplar tu gloria, tu presencia, y que el tiempo se detenga, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Necesito que tú hables, necesito que tú ministres, necesito que tú llenes este lugar con tu gloria y que convenzas, Señor, y bendigas, Señor, y atraigas a Jesús, el Cristo, Señor, y tu nombre sea exaltado sobre todo tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes empezar a tocar, madre? ¿Sí? Dame una música de fondo, así, así bien padre, así como para irnos así, ¿no? Sí, ¿no? Bájale. Sí. Yo espero que sí aguantará toda una hora. ¿Sí? Yo le dije y me dijo que sí. Ok, chicos, vamos a iniciar entonces. Esto me recuerda como cuando Saúl mandó llamar a David, ¿no? Cuando él estaba siendo atormentado, ¿no? Manda a David para que me ministre. Y ministró, ¿no? Tú vas a ser ministrado. Prepárate. Porque hoy vas a salir diferente. Tú necesitas y yo necesito un encuentro con Jesús el Cristo. Y hoy hemos venido a ese lugar porque necesitamos un encuentro con Jesús el Cristo. Entra al lugar santísimo y no te limites y no pongas argumentos, solamente entra y deja que Él haga lo demás, porque es una decisión, ¿es verdad? ¿Sí? Ok, para retomar nada más, hace tiempo vinieron unos hermanos coreanos y nos enseñaron acerca de que Jesús es el Cristo, ¿es verdad? Y Jesús el Cristo era Jesús profeta, Jesús sacerdote y Jesús rey, ¿es verdad? Sí, ok, en Hebreos 3:22, no lo busque, solamente escúchelo, no lo busque, porque hay muchas citas que voy a tener aquí y a citar y no tenemos tanto tiempo. En Hebreos 3:22 se habla del profeta, en Hebreos 5:5-6 se habla del sacerdote y en Mateo 21:5 se habla del rey. Entonces nos enseñaron y nos mostraron que Jesús cumple con estos tres oficios, ¿es verdad? Sí, hasta ahí todos estamos entendidos de que así debe ser, así fue, es hoy y mañana en Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, pero hay una porción en Juan 14:12 que dice, cosas mayores haríamos, ¿quiénes? Nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amados míos, si entonces Jesús es el profeta, Jesús es el sacerdote y Jesús es el rey, y si Él me está diciendo en Juan que cosas mayores me ha mandado hacer a mí, ¿qué nos corresponde ser, no hacer, ser, a ti y a mí? ¿Ser qué? ¿Qué nos corresponde ser? ¿Ah? Se me perdieron, debo regresarme. Jesús el Cristo es llamado Jesús el profeta, Jesús el sacerdote y Jesús el rey. Y Él cumplió. Y el Señor me habla en Juan que cosas mayores haríamos en Él. Por lo menos, si Él ya es profeta, sacerdote y rey, ¿qué debo de ser yo? Ok, a ver, una vez más. Profeta, sacerdote y rey. ¿Es verdad? ¿Sí? Ok. El problema de nosotros es que no concebimos a Dios o a Jesús como estos tres oficios, sino solamente hemos recibido a Jesús como mi Salvador y nos hemos quedado allí. Cuando podamos entender y discernir que no solamente Dios me salvó, sino que me llamó, ¿para qué? Para activar el oficio ¿de qué? De profeta. Ahora, ¿cómo podría yo activar el oficio de profeta? Bueno, dice la palabra de Dios, escúchela nada más. Dice la palabra en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura es la palabra. Si yo empiezo a tomar la palabra y doy a conocer y cumplo Mateo 28:18, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, que las guarden porque yo les he enseñado, estaré cumpliendo el oficio ¿de qué? De profeta. ¿Sí? Ok, excelente. ¿Estamos bien? ¿Está conmigo? Sí, ok, de acuerdo. Pero ahora dice, ahora ¿cómo puedo ser sacerdote? En Hebreos 13:15 dice Dios que los sacrificios que hoy traemos porque somos sacerdotes, ¿qué son? ¿Sacrificios de qué? De alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Es verdad? Ya no voy a sacrificar un holocausto, ya no voy a sacrificar un cordero, sino voy a venir y voy a hacer ¿qué? Lo que hace un momento estábamos haciendo. Entonces, hace un momento todos éramos sacerdotes, ¿sí o no? Bueno, según la palabra dice que sí. Ok, si yo hablo acerca de la palabra de Dios y la doy a conocer, la palabra profética más segura, estaré cumpliendo el oficio de profeta. Y si vengo al altar delante de Dios a ministrarlo a Él y adorarlo, estaré cumpliendo el oficio ¿de qué? De sacerdote. ¿Es verdad? ¿Sí? Ok. En Josué 1:3-4, Dios le habla y le dice a Josué, todo lo que pisare tus pies lo entregaré. ¿Es verdad? ¿Sí? Eso es lo que le dio Dios, le dijo Dios a Josué. Todo lo que pisare la planta de tus pies lo has gobernado. Tú eres Señor de ello. Cuando Jesús hoy está reinando, esa palabra se activa sobre mí y sobre ti. Que todo lo que pisare la planta de tus pies, ¿tú lo gobiernas o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿en qué estamos gobernando o qué estamos reinando? ¿Para qué Dios me haría rey en esta tierra? ¿Para qué me haría Dios rey en esta tierra? ¿Te imaginas un rey con problemas como los tuyos y los míos? ¿Te imaginas un rey con dificultades espirituales? ¿Cómo te imaginas un rey según Cristo en nosotros la esperanza de gloria? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo debe de ser? Si es verdad que todo lo que pisare el rey, todo será entregado en tus manos, ¿no? La pregunta es, ¿qué estamos reinando? Yo, la verdad, para empezar, lo que he hecho es que he pisado todo León, Guanajuato, parte. Fui a la casa de un hermano que está hasta lo último de la tierra, ¿verdad, Ani? En verdad, y se ve bien padre León. La pregunta es, si ¿sí tú tienes este oficio de rey? ¿Sí concibes que tú eres un profeta, tú eres un sacerdote y eres un rey? ¿Sí lo concibes en tu mente o no lo concibes? Hay muy pocos amenes. O te sientes afligido porque la chapa de tu casa, del portón, se descompuso y era lo único que tenías en casa. Conozco unos hermanos que recibieron una bendición de 550, 600 pesos y tuvieron un problema en su portón de su chapa. ¿Y qué creen? ¿Cuánto creen que les cobraron? 550 pesos. ¿Y qué creen? Era lo que tenían. ¿Es así como reina un rey? Mis amados, cuando hay dificultades y hay circunstancias difíciles, es para que el carácter de Jesús en ti se manifieste. No es para otra cosa. Es para que se manifieste el carácter de Jesús. Entonces, si tú tienes un problema, ¿qué crees? Dale gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Dale gloria a Dios. Porque tienes una nueva oportunidad de manifestar el carácter de Jesús. Si alguien tiene una tentación, dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene la oportunidad de manifestar a Jesús el Cristo en su vida. Entonces, no todas las cosas son malas. Queremos vivir en un oasis, chicos, amados. No hay oasis en Jesús el Cristo, no lo hay. Porque lo primero que Él hace es llevarte ¿a dónde? Al desierto. Es lo primero. Para quebrantar, para pulir, para sanar, para restaurar, para liberar. Pero cuando tú puedes entender esto, el plan de Dios en tu vida, podrás entrar al oficio de Jesús el Cristo. Ser profeta, ser sacerdote y ser rey. La pregunta es, ¿qué reino? Si ya pisé toda la ciudad de León, Guanajuato, ¿no será que León, Guanajuato tiene que ser para quién? Para Jesús. Y no quiero que nadie se emocione, sino que tengan una reflexión, tengamos. Hay gente que necesita escucharlo a Él. En verdad. Y sabes, eres tú quien lo va a hacer. Eres tú quien lo va a hacer. Yo hablé con el Señor y le dije, Señor, qué padre es escuchar que tú cumpliste esos tres oficios y tienes un plan divino y tú aún en estas porciones me muestras que yo debo de seguir a ti. Pero Dios, eso es en mi tiempo, pero ¿qué hay en el tiempo antiguo según tu palabra? ¿Habrá alguien, Señor, que cumplió estos tres oficios? ¿Habrá alguien para saber que yo también puedo entrar? ¿Es verdad? Quiero que me acompañe. Primera de Samuel 21. Primera de Samuel 21. Ahí hay un pequeño título, ¿no? ¿David huye de quién? De Saúl. Ya sabré de imaginar quién Dios me mostró que cumplió estos tres oficios. ¿Quién cree? David, así es. David, el rey David cumplió estos tres oficios. El de profeta, bueno, yo creo que Dios da testimonio en los Salmos de que David era ¿qué? Profeta. Primer punto, David cumple este oficio, el de ser profeta. Los salmos dan testimonio de que David era un profeta. ¿Sí? ¿Es verdad? Acompáñeme entonces. Primera de Samuel 21:3. Dice así la escritura. El contexto habla de que David está huyendo de Saúl y se acerca al sacerdote Ahimelec y le dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo un pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aun que el viaje es profano, cuanto más serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales había sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenidos delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tome en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Acompáñame ahora, por favor, a Mateo 12, 3 y 4. Mateo 12. 3 y 4. Pero él les dijo: ¿No sabéis, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Por qué el sacerdote Ahimelec le entregó o le dio a comer los panes a David? Porque era un sacerdote, ¿es verdad? Porque era un sacerdote. Segundo punto, David cumple el oficio de sacerdote. ¿Reconocido por quién? Por el mismo Jesús, el Cristo. Segundo punto. Tercero, vamos al tercero. En Primera de Samuel 16, vamos a Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora vamos al 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Sí cumple? ¿David sí cumple? ¿El oficio de qué? Ungido siendo sacerdote. Mis amados, la última vez que estuve con ustedes yo les hablaba acerca de Jesús el Cristo, de la posición que Él tuvo en los oficios. Pero si Él hoy está sentado en el trono de justicia, Él ahora ha transferido una orden para que tú y yo tomemos esos tres oficios. ¿Y qué creen? ¿Hacer qué? ¿Vivirlos? ¿Dar fruto? ¿Sí? Entonces, Dios nos está mostrando en su palabra que David cumplió el requisito de los tres oficios, o bien fue transferido a David el requisito, siendo que profeta, sacerdote y rey. Si eso lo hizo Dios en David, ¿qué está esperando que tú y yo tomemos? ¿Recuerdan quién fue el quien peleó con el ángel de Jehová? ¿En dónde? En Betel, en Jacob. ¿Y qué hizo Jacob? Al final, que ya el alba iba a iniciar. ¿No me voy? Le dijo: No me voy hasta que no me bendigas. Mis amados, no me quiero ir de ese lugar en esta hora hasta que no sea embestido con Jesús el Cristo. Pero si no puedo concebir a Jesús como el profeta, como el sacerdote y como el rey, ¿cómo voy a concebir eso en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice la Escritura que nosotros deberíamos de ser ya maduros y no solamente pequeños. Porque al día todavía habemos algunos que seguimos luchando ¿contra qué? Contra las cosas del mundo, ¿o no? Dice que el que es amigo del mundo se hace ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Cómo podré entrar y cómo podré tomar esos oficios delante de mi Dios si todavía estoy arraigado al mundo? No debo de tener el mismo sentir en el corazón que hubo para clamar y decir: No me voy hasta que me bendigas. La palabra de Dios dice que es ¿qué? Palabra fiel y verdadera es esta. Y cortante más que penetra y luego hasta partir el alma y el espíritu. Pero si la palabra es viva y es eficaz, ¿Dónde nos hemos perdido tú y yo entonces? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Dónde nos quedamos? La falta de fe. El decidir dejar el pecado. A la verdad, ¿quién de los que hoy estamos aquí presentes es justo? ¿Tú eres justo? Excelente, excelente. No es en tus fuerzas, no es en las mías que yo voy a tomar lo que Él me ha dado. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo hizo, Él ya le plació. El asunto es que tú y yo no tenemos la decisión de poder entrar y tomar lo que es nuestro, lo que ya Él nos dio. No es por obras para que nadie se gloríe, eso dice la Escritura. No deberíamos ser cabeza y no cola. En esta semana, ¿quién no pecó? Les he dicho a mis niños, hey, todos pueden pecar menos usted y yo. ¿Es verdad? Y es una palabra dura, todos pueden pecar menos usted y menos yo. Y antes de decirla, la debo aplicar a mí mismo. Todos pueden pecar menos usted y yo. No es fácil, pero no es imposible. ¿Y sabes por qué no es imposible? Porque no lo voy a hacer en las fuerzas humanas, lo voy a hacer con la ayuda de Él. Y tal vez voy a huir como José en ciertas circunstancias y decir, mira, ese chico es, deja que digan lo que digan, prefiero ser o que digan, pero no pecar. Es una decisión tuya y mía. He escuchado a algunos que cuando vinieron al Señor Jesús, el amor con que los envolvió era tan extraordinario que no querían salir de la burbuja del amor. Pero pasaron años y el amor, parece que alguien llegó con una agujita y la burbuja, y el amor ya no está. ¿Por qué es que el amor ya no está? ¿Por qué ya no hay esa pasión? ¿Sí o no que cuando recibimos a Jesús decíamos, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? ¿Sí o no? Y te hacías preguntas y Dios, ¿puedo hacer esto? No lo puedo hacer porque no quiero pecar contra ti. Habemos gente que tenemos más de 10 años, más de 15 años, y seguimos todavía luchando con el pasado. Cuando dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y no estoy aquí para señalarte el pecado o tu pecado, a ti no. Estoy aquí para decirte que nos paremos juntos. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Pero juntos necesitamos entrar al lugar santísimo con Él. Porque Él tiene una misión, Jesús todavía no ha terminado. Todavía no termina el Señor Jesucristo su obra. La primera venida, ¿cómo vino Jesús? Como un siervo, como una ofrenda. ¿Para qué? Para rescatar al mundo. La segunda venida, ¿cómo va a venir? Como un rey. Para poner a todos y a cada uno, cada ser viviente en su lugar. Y sabes, de ti, de mí depende que Él esté reinando ya. En serio. De ti y de mí depende que Él esté reinando. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que sea levantado, ¿quién? Jesús, como fue levantada la serpiente. ¿Sabes qué están haciendo los hermanos coreanos? Están levantando a Jesús. Y cuando levantan a Jesús, en el griego está diciendo, hey, es levantado para que Él atraiga. ¿A quiénes? A los que han de ser salvos. A los que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ellos ya lo están haciendo. Pero ¿qué hay de ti y de mí? Y sabes, podemos tener la misma actitud que alguien puede tomar cuando toma un cerillo y lo prende. Y hay ocasiones que prendes el cerillo y se apaga inmediatamente, ¿verdad? Pero oye, que prendes el cerillo y le mueves poquito la mechita o el palito y le mueves y como que alcanza a abarcar más. Nosotros podemos estar en esa situación. La revelación que Dios nos dio por esos hermanos puede ser solamente una pequeña flamita, o realmente puede alcanzar el objetivo de Dios para nuestras vidas, que Jesús se ha revelado como el Cristo en nosotros. Es verdad. ¿Habrá alguien aquí que me diga, es que yo no puedo? Y si hay alguien aquí que me dice, no puedo, yo le diría, ¿qué le falta? Dígame usted, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Si usted dice que no puede, dígame, ¿qué le falta? Porque no hay una cosa que Jesús no pueda hacer. Si David fue entonces sacerdote, lo que ofrecía David a Dios, ¿qué era? Frutos, alabanza y adoración. ¿Para qué ha sido llamada esta iglesia? ¿A qué propósito? ¿Para qué? ¿Para qué? Para intercesión. ¿Para qué? ¿Cuál es el mandato de Dios para Puerta del Cielo? La voluntad de Dios. ¿Para qué? Para levantar el tabernáculo caído de David. ¿Se puede imaginar un tiempo de adoración lunes? ¿Cuánta gente te falta, papi? Mucha. ¿Te imaginas a todos ellos el miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 9? ¿Cuántos tiempos tenemos realmente para Dios? ¿Cuántos cubrimos durante la semana, al día? ¿Dos? El de la mañana y el de la noche. No lo haga por la iglesia, hágalo por Él. Él lo dijo. Ahora, ¿es necesario levantar el tabernáculo caído de David sin dejar que predicar a Jesús el Cristo? ¿Es necesario lo uno con lo otro? Dígame a la verdad, cuando usted estaba ministrando hace un momento, ¿no sintió algo en su interior? Es verdad. ¿Dónde crees que Dios le habló a Moisés en el tabernáculo que se le manifestaría y le hablaría? ¿Dónde crees que le dijo? Le dijo, hey, levántame tabernáculo, porque allí yo te hablaré. Cuando tú vienes y adoras a Él, ¿qué crees que pasa? Él te habla. En verdad, Él te habla. Y Él te da dirección. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, dice Salmo 8, déjame confirmarlo para no cometer un error. No, Salmo 23, 5 dice que aderezas mesas delante de mis angustiadores en presencia de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que está el Señor frente a ti y tú estás sentado a la mesa y está tu platillo y Él pone un aderezo para dar un mejor sabor a tu paladar. ¿Y dónde crees que están tus enemigos? Están a tu alrededor. Y todo es en la presencia de Él. ¿Tienes un problema económico? ¿Dónde crees que tienes que estar? En la presencia de Él. No tienes que ir a un prestafácil. Eso déjalo hasta como no opción. ¿Dónde tienes que estar aquí? ¿Sabes por qué? Porque aún si tienes un acreedor fuerte y que está presionándote, aún tú puedes venir al Señor y le puedes decir, Señor, yo quiero pagar, pero no tengo. Ayúdame. ¿Puedes detenérmelo? Deténmelo un poco, deténmelo. Y te pido que al detenerlo ahora, ayúdame y provéeme. ¿Para qué? Para que tú lo sueltes y aún ya pueda yo pagarle. ¿Es válido esto? ¿Y dónde es? En la presencia de Dios. Hace algún tiempo empezó a moverse el asunto de diabetes, ¿no? Y del azúcar, y se movía mucho este asunto, ¿no? Y de repente empecé a escuchar síntomas de las personas que tenían eso y decir, wow, y de repente empecé a sentir lo mismo, como un mes después. Y le dije a Dios, Señor, dame permiso de acercarme a ti. Y déjame hablar con mi corazón, pero que sea tu voluntad y no la mía. Yo le dije, Señor, empiezo a tener estos síntomas, empiezo a sentir esto. Yo le dije, Señor, yo he hablado contigo y te he dicho que una palabra tuya y nos vamos. Es lo que más deseo en mi corazón, Ani. Es verdad. Si Dios me dice, vámonos, nos vamos. En serio, es lo que más deseo. Yo le dije, Señor, yo creo que no fui creado para la enfermedad. Si esta situación está iniciando para muerte, da la palabra y nos vamos. Dala, por favor. No es necesario de esto, dala y nos vamos. Pero si no es, Señor, le dije, o la quitas o me llevas contigo. Dime qué hacemos. Y sabes, a los 3 días se quitó el malestar. Porque no era la obra de Jesús el Cristo, era la obra de alguien más, y no la acepté. Pero antes de reprender o de rechazar o de lamentarme o de cuestionar o el por qué, vine a él y le dije, dame permiso. Si esto es de muerte, da la palabra y nos vamos, no hay problema, da la palabra, porque soy tuyo. Eso cantábamos, ¿no? Soy tuyo y tú eres mío. Y Él es Señor aún, y aún dice la Escritura que aún en la muerte Él me guiará. En serio, eso es lo que dice. ¿Y sabes? Cambió. Mis amados, Dios nos ha hablado y nos has dado propósito. Vamos a cumplir 5 años el próximo, en 15 días. ¿Cuántos turnos tenemos? Se empezó a participar con otros hermanos de otras iglesias buscando. Al final creo que Dios va a sacar a la gente de aquí. Sí, va a traer a más, claro, pero en la esencia son los que están aquí. ¿Quién? ¿Quién desea? ¿Quién está en su corazón abrir un turno? No venga conmigo, venga con mi pastor. Y aún los que estamos en los turnos nos sometemos y tenemos que cumplir ciertos requisitos. Pero no lo hacemos para el hombre. Ha habido ocasiones que solamente hemos estado 3 personas que ministra y 2 más. Dios me muestra con Gedeón que de 32,000, siendo su ejército, los bajó a 300. Con muchos o con pocos, Él lo va a hacer, con usted o conmigo. Pero depende de usted y de mí. ¿Cuántos tienen la capacidad de poder ministrarlo a Él? Y no lo han decidido. ¿Por qué? Porque mis actividades son prioridad. ¿Qué crees? La prioridad debe de ser Él. Porque cuando Él es tu prioridad, todas las circunstancias Él las prepara y las pone y las alinea para que las cosas te salgan bien. En verdad. Y sabes, no hay costo para pagar el estar en la presencia de Dios. Las bendiciones que Él aún quiere desatar, no puedes pagarlas con tu propia vida. Ni yo las podría hacer. Pero no hemos tomado la decisión adecuada. Cuando estás en una dificultad, ¿quién es el primero que invocas? A Dios, ¿no? Señor, ayúdame. Yo estuve en una dificultad y lo primero que invoqué fue Él, ayúdame. Ni siquiera mamá. Normalmente siempre, mamá, un problema, mamá. No. Ahora decimos papá, Dios. Pero ¿cuándo lo vas a hacer? Hasta que Dios lo ponga en mi corazón, hasta que sienta de parte de Dios, papi, si usted está aquí en esta iglesia, ¿qué cree? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es que todavía no domino este instrumento. Venga, porque hay gente que Dios ha levantado para enseñar. Es verdad, es verdad. ¿Le estás dando ya a alguien clase, madre? ¿Le estás dando a alguien ya clase del ya le está dando clase? ¿Pero qué vas a hacer tú y yo? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo llegaste, papi? A la iglesia. 2 meses, a lo mejor lo ven y ya está ministrando. Decir, ¿qué onda con este chico? ¿Qué crees? Él es de casa y lo conocemos y sabemos quién es y sabemos que Dios lo ha levantado a él y a su familia a ministrarlo a él, y él por eso está aquí, y solamente Dios tuvo que atraerlo para decir, hey, es aquí, ¿o no, papi? ¿Queremos que Dios nos atraiga y nos llene los tiempos? No. Está usted aquí para ello. Es que desentono y no canto bien. Venga, habrá gente. Mami, ¿puedes apoyar con clases de canto? Claro que sí. ¿Quién necesita un teclado? Tenemos allá otro, mire. Y tenemos otro aquí. ¿Qué necesita? No lo haga para mí, no lo haga para el pastor. Hágalo para él. Usted está aquí por él. Porque cuando usted se somete a la presencia de Dios y cuando usted lo está ministrando a él y usted se rinde a él, ¿sabes qué pasa con tus enemigos? Son puestos al estrado de los pies de Jesús el Cristo. ¿Estás preparada para ministrar? ¿Estás preparada para un tiempo? Sí. Quiero que me acompañe a Salmo 8. Estoy por terminar. No, ¿sí o no? Cuando alguien dice estoy por terminar, ¿qué pasa? Faltan todavía 40 minutos más. Vamos al Salmo 8. Dice así. Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Punto número uno, el salmista aquí primeramente le está dando gloria, honra y adoración ¿a quién? A Dios. Dos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Punto número dos, ¿qué hace el Señor por medio de la alabanza de los niños? ¿Pone a quiénes? Somete a nuestros enemigos. ¿Es verdad? Lo dice Salmo 8:2. ¿Alguien está triste? Cante alabanza a Dios. ¿Sí o no? Estaba David, el rey, siendo sacudido por un espíritu. ¿Qué mandó a traer? A David. Para que ministrara, para que se fuera a él, aquel que había sido enviado. Sigamos. 3. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Bueno, ya sabemos que en el original dice poco menor que Dios. ¿Es verdad? Ok. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Punto número 3. Después de que hace huir a tus enemigos por medio de la alabanza, te hace que señorear sobre toda su creación. Y después de hacerte señorear sobre toda su creación, ¿qué crees que hace el salmista? ¿Vuelve a qué? Alabarle y adorarle. Inicia alabando y termina alabando. ¿Estará hablándonos Dios hoy en esta tarde? ¿Nos estará diciendo toma tu lugar en el reino? Sin santidad nadie va a poderlo ver. Pero cuando tú vienes a Él, ¿quién crees que se encarga de transferir su santidad? Él, Jesús. No es en mis fuerzas, no es por lo guapo que tú eres, no es por lo bello que eres, no es por lo que posees, es porque a Jesús le ha placido atraerte a Él. Es Él en nosotros. ¿Te imaginas estar en la presencia de Dios y decirle, Señor, discúlpame, no pude atender tus asuntos porque tenía los míos? Llévate esta reflexión en ese momento. ¿Cuántas veces le hemos menospreciado a Él? A Él. ¿Cuántas veces? Porque hoy no usé bien mi tiempo y no puedo. Ya, Dios, tú puedes esperar para mañana. Cuando tenemos un problema, el primero a quien acudimos es a Él. Pero cuando sabemos que tenemos un compromiso con Él y no con los hombres, no lo hacemos. Te salvará toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, toda tu economía te salvará. No. Lo necesitamos a Él, lo necesito a Él. Primera de Corintios 15, acompáñame por favor. Esto me impacta. Primera de Corintios 15. ¿Lo tenemos? Ok, dice así, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas ha sido sujetada a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Señor Jesucristo todavía tiene que cumplir esta porción. ¿Y sabes a quién envió para preparar el camino? A su iglesia. Te envió a ti y a mí. Entonces es necesario que Él, ¿qué? Que Él reine, para que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y cómo es que Él va a reinar? ¿Cómo? A través de su iglesia, de la novia, de la que está siendo preparada para desposarse con Él. Y cuando tú vienes y adoras, te haces más ¿a quién? Al que adoras. Y el que adora es el que ¿qué? Es el que reina. Es verdad. Y estás cumpliendo, estás preparando el camino. Le estamos dando un argumento a Jesús para decirle, hey, ven, porque ya está reinando, ya estás reinando, Señor, ya estás reinando. Ya estás reinando, Jesús el Cristo. La primera venida de Jesús fue salvación y la segunda es reinar. Me di cuenta que necesitamos tres elementos para cumplir esto con Dios. Pero en realidad no son elementos, son algo de Dios. La primera cosa que necesitamos de Dios es que para reinar su Espíritu Santo. La segunda cosa que necesitamos para reinar es el corazón de Dios. Y la tercera cosa que necesitamos para reinar es la mente de Cristo. Y según Juan 10, no lo busques, según Juan 16 habla acerca del Espíritu Santo, pero en Hechos 1:8 dice: recibiréis el Espíritu Santo declarado en la palabra. Punto número uno. Punto número dos: cuando Dios le habla a Samuel y le dice: hey, úngeme a David, porque me he provisto rey conforme qué, a mi corazón. ¿Cómo crees que David logró tener el corazón de Dios? ¿Cómo es que David atrajo a Dios para que Dios lo acercara a él? ¿Sabes cómo? ¿A través de qué? A través de la alabanza, la adoración. Punto número 3, 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tengo el Espíritu de Dios y tengo el corazón de Dios y tengo la mente de Cristo, pobres chicos, no van a, y ahí se va a cumplir que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. ¿Dónde estás tú, papi? ¿Dónde estás tú, mami? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Dime lo peor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo peor. Muéstrame lo peor de ti, ¿qué has hecho? Y yo te mostraré a mi Dios, a Jesús el Cristo, el que está con los brazos abiertos esperándote. Para traerte. Lo único que quiero es a Jesús. No quiero más. ¿Somos felices, Ani? ¿Hay abundancia? Dios de la gloria. ¿Tenemos un vehículo que Dios no lo dio? ¿Andamos por fe? ¿Qué tienes tú que Él no pueda sanar, curar o liberar? ¿Qué tienes? Hay una porción en la Escritura, la verdad no lo recuerdo, pero dice: invitad a las cenas a los convidados a que entren. Y hubo quienes, cuando recibieron la invitación, dijeron: es que no puedo porque tengo que ir a sembrar. No puedo. Y fue el mensajero nuevamente a quien le envió y le dijo: no quieren entrar. ¿Sabes qué? El segundo edicto, ¿sabes qué dice? Méteme, ve por los campos, por los caminos y méteme. Oblígalos a entrar, ¿a quiénes? A cojos, sordos, mudos, ciegos, que entren. Porque para ellos es. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Dime algo que esté pasando en tu vida y que Dios no pueda cambiarlo, sanarlo, restituirlo. Dime de algo. Eres el más malo y... si vienes y te reconcilias con Él y te acercas a Él, Él te va a transformar. Y va a poner su corazón, va a poner su mente y va a poner su espíritu en ti. Porque Él sabe que lo necesitamos a Él. Y hasta el día de hoy, Él ha estado con nosotros. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Terminaremos el 2015 como otro año más? ¿O será un parteaguas para establecer el reino y decirle a los coreanos: hey, juntos, unidos, pero es necesario establecer el tabernáculo caído de David? ¿Para qué? Para que todos los hombres sean ¿qué? Atraídos a Él y adorarlo a Él. Porque Jesús, Él tiene que reinar. ¿Para qué? Para que Él, Jesús, someta todas las cosas. ¿A quién? Al Padre. Para que el Padre sea todo en todos. ¿A qué te mandó Dios a esta tierra? ¿A qué te mandó? Dime a qué te mandó. Porque según Job, Dios le hizo una pregunta, ¿no? Y le dijo, dime dónde estabas tú cuando yo inicié a crear. ¿Dónde estabas tú? ¿A qué nos mandó, mis amados? ¿A qué? ¿Con quién vamos a estar en la eternidad? ¿Esperamos a morir? Aún yo he orado y el Señor, creo que la muerte ni siquiera es para tus hijos. En verdad, pero bueno, tenemos, si es necesario tomar esa copa, la tomaremos, ¿no? Que es lo más seguro, ¿verdad? Pero dice que algunos, ¿qué? No morirán. ¿Sí dice eso? Eso dice, papi, no lo digo yo, lo dice. Valentín, Dios me dio una palabra y me dijo, he visto tu rectitud. He visto tu fidelidad. Y dice Dios, prepárate, porque las cosas, tus cosas, van a cambiar. Y vas a ver mi poder en ti y en los tuyos. Yo respondo. Y dice Dios, con esto te demuestro, Valentín, que ni mis ojos y ni mis oídos he cerrado para ti, sino que te respondo desde lo más íntimo de tu clamor, dando testimonio que te he escuchado y hago pacto contigo. Pregúntese, ¿qué quiere Dios de usted? Es extraordinario ver que declaras la palabra de Él y se cumple lo que inició en el que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es tan extraordinario ver que cuando declaras la palabra de Él, el Espíritu de Dios se mueve sobre su palabra y atrae a los que ha llamado. Necesitamos tres cosas de Dios: su Espíritu Santo, su corazón y su mente. Porque si tenemos esos tres dones, tres virtudes de Dios, mi amado, vamos a poner a temblar el mismo infierno, en verdad. Habrá lucha, sí habrá lucha, pero no van a prevalecer contra la iglesia de Jesús el Cristo. Estoy haciendo una pausa para que reflexione lo que Dios le ha hablado en esta tarde. La Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Titulé el tema, ¿reinando con quién? Con Cristo. ¿Cuántos habrá? No emociones, sino convicción. Y si usted sabe que no puede hacerlo, es la mejor persona para que Dios lo haga por usted. Pero hay que rendirse a Jesús el Cristo. Amados, nadie lo puede hacer, nadie. Pero cuando dejamos que Él meta su mano sobre nosotros, Él empieza a operar sobre nosotros y por muchos. Y Él empieza a ser Él en vosotros la esperanza de gloria. Si el Espíritu de Dios te ha hablado en esta mañana, tarde ya, y si tú sabes que necesitas su Espíritu Santo, su corazón y su mente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos y nos vamos? ¿Salimos igual como llegamos? ¿O clamamos a Él pidiéndole una nueva oportunidad, Señor? Dame una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. No en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. No en mi pensamiento, no en mi sentir, sino por tu Espíritu Santo y por tu corazón y por tu mente, Señor. Mis amados, sé que es necesario ser guiados por la palabra de Dios, y me han hablado tanto de Jesús que ya me cansé que me hablen de Jesús. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero estar cara a cara con Él. Y si aún Dios me dijera, igual que a Moisés, es que si no puedes verme porque vas a morir, ¿sabes qué le contestaría? Prefiero morir en tu presencia que estar fuera de ti. Y aún creo que tienes el poder para resucitarme. Si lo deseas. ¿Sí o no? ¿Qué quiere usted? ¿Qué necesita usted? Yo ya terminé. No sé ustedes. Yo terminé, pero ustedes. Si alguien desea el Espíritu de Dios, la mente y su corazón, ¿por qué no oramos y nos ponemos de pie, oramos y hacemos un pacto? Tenerlo a Él es un compromiso con Él. Y si no ha hecho las cosas bien, es el momento para qué, reconciliarnos con Él y hacerlas bien. ¿O no? Yo necesito ser renovado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos y le habla a Dios? Y que su oración sea salida desde su propio corazón. Señor, quiero hacer las cosas bien. Una nueva oportunidad dame. Si he estado mal delante de ti, mi Señor, perdóname. Pero dame una oportunidad para hacer las cosas bien. Pon hambre y sed de ti en todo mi ser, pero pon tu Espíritu Santo, pon tu corazón y pon tu mente, Señor. Porque es necesario que tú seas levantado como fue levantada la serpiente. Tú es necesario que tú seas levantado para que atraigas, Señor, al mundo a ti, Jesús. Pero es necesario también que levantemos el tabernáculo caído de David, Señor, para que tú atraigas a los hombres a ti y ellos puedan ser salvos en ti, Señor. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oro en esta tarde, Señor, para que nos reconcilies con el Padre y nos dé, Señor, colirio a nuestros ojos, Señor, para poder ver y saber nuestra condición en esta tarde, Señor, delante de ti. Pero no nos queremos quedar solamente en el conocimiento de nuestra actitud, de nuestra posición, sino queremos ir más allá, Señor, y reconciliarnos contigo, con Jesús el Cristo, con el único que puede sanarme, con el único que puede quitar mis cargas, con el único que puede santificarme, Señor, con el único que puede encargarse, Señor, de todo lo que yo soy, Señor, porque es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que yo crea en ti, Señor. Es necesario que clame a ti, Señor, con dolores de parto, Señor, porque deseo, Señor, dar a luz tu fruto, Señor, dar a luz, que tú des a luz a través de mi vida, Señor. Oro, Señor, para que me santifiques y liberes, Señor, lo que por tiempo, Señor, ha sido atado en mi vida. He sido limitado, Señor, por falta de conocimiento. He sido limitado aún por falta de fe en ti, Señor. Oro en esta tarde, Señor, para que recuerdes, recuérdame, Señor, y acércame a tu presencia. Clame a Él, amado, clame. Clame con dolor de parto, clame como si estuviera en el desierto y necesitara del agua de Él, del agua de la vida. Clame, Él está en este lugar escuchándolo y Él quiere reconciliarse, pero Él quiere levantarle a usted, no importa su nombre, no importa su edad, no importa su quién es usted, lo que importa es que usted está creyendo en Él, porque Él es el todo en todos nosotros. Clame. Clame y búsquelo y diga: Señor, aquí estoy. Dame una nueva oportunidad para reconciliarme. Dame una nueva oportunidad para cumplir tu voluntad en mi vida. Señor, no importa que esté en vejez, porque aún tú puedes renovarme y rejuvenecerme, Señor, para cumplir los planes de tu corazón. Hoy es el día de tu salvación y es el día de que te acerques a Él y te reconcilies y hagas un nuevo pacto con Él, porque Él está a la puerta y está llamando. El que deja que Él entre, Él cenará con usted, y el que le envió cenará también con usted. Hoy a la puerta y llama: Padre, pido otra cosa más, Señor Jesús. Envía a tu Espíritu Santo a este lugar en este momento en el nombre de Jesús. Y satúranos, úngenos, Señor. Dios, tú eres el resplandor de tu gloria, Padre mío Jesús. Que por tu palabra todas las cosas son sustentadas, Señor. Dios, clamamos y deseamos, Señor, entrar a tu presencia, Señor, y ser reconciliados contigo. Y ser, Señor, transferidos, Dios, de tu presencia, Señor, a un nivel de santidad para conocerte y escucharte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, pido, Señor, que traigas una convicción a todos nosotros de la posición que nos has dado en Jesús el Cristo, del lugar que nos has dado y que nos has sentado en lugares celestiales al lado de Jesús, Señor, y que es el tiempo de reinar, Señor, no con palabras de humana sabiduría, sino con poder, con autoridad de lo alto sobre nosotros, Señor, para dar testimonio que tú nos enviaste, que tú nos llamaste, que tú nos reconciliaste, que nos santificaste, que nos aceptaste y que nos llamas por nuestro nombre, Señor, para entrar a tu presencia, Señor. Dios, es en el nombre de Jesús el que hoy estoy delante de ti, declarando, Señor, que el manto de tu Espíritu Santo está sobre mi vida y que las señales, milagros, prodigios y maravillas nos seguirán porque hemos creído en ti, Señor. Y no voltearemos a ellas, Señor, como si ellas fueran lo más grande, sino seguiremos viéndote a ti, Señor, porque tú eres todo en todo, Señor, y tú eres el que debe ser exaltado y glorificado. Y las señales son solamente la consecuencia, Señor, la añadidura, Señor, para establecer tu reino, Señor. Pido, Señor, una unción de santidad sobre todos nosotros, porque lo necesitamos, Señor, para entrar al lugar santísimo día y noche. Que traiga, Señor, a nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, conciencia de tu presencia sobre nosotros todo el tiempo en que vivimos en esta tierra, Señor, para hacer y establecer y reconciliarnos contigo, Señor. Es en el nombre de Jesús el que hoy pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a este lugar y que ministres a cada uno según su necesidad, según lo que necesita ser tocado y ministrado, Señor. Pero también añade tu corazón, como levantaste a David, levántanos a nosotros con un corazón como el tuyo, Padre. Y así como levantaste a David, aún, Señor, que se cumpla que tenemos la mente tuya, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Porque a la verdad, Señor, nos has entregado la mente para reinar y nos has dado tu Espíritu para ministrarte, Señor. Y siendo llevados por tu Espíritu Santo, Señor, en todo tiempo, para entrar al lugar santísimo en tu presencia. Señor, una cosa más, Señor, te pido ahora. Te ruego en el nombre de Jesús que si tú nos has escuchado en esta tarde, yo quiero pedirte, Señor, que puedas pasearte, Señor, sobre todos ellos, Señor, y puedas tocarlos, tócalos. Que ellos puedan sentir que una mano, Señor, tu propia mano, les está tocando. Habrá quienes necesitan, Señor, un abrazo de ti. Dales un abrazo tuyo, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, el hombre no puede ministrar, Señor, lo que no tiene. El hombre solamente está para recibir y venir a ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que literalmente toques a las personas en esta tarde y que sean tus brazos quien los está tocando, que seas tú quien los está abrazando, que seas tú el que ellos puedan sentir, Señor, que están siendo tocados y ministrados por ti, Señor, y siendo seducidos. Y aún te pido en el nombre de Jesús, susúrrales a su corazón y a su mente, Señor, que tú les amas. Que tú, Señor, les has aceptado como olor fragante, Señor. Que son aceptados como a Jesús el Cristo cuando descendió del agua, Señor. Dijiste, aquí mi Hijo amado, en quien mi complacencia está. Papá, ve la sangre de Jesús sobre nosotros. No veas la iniquidad, ve la sangre de Jesús sobre nosotros y ministranos y acércanos a ti. Y te pido que selles, Señor, con tus brazos el estar siempre en tu presencia y que nunca, Señor, podamos separarnos de ti. Espíritu de Dios, dame permiso de ver, Señor, que tú estás abrazando, que tú estás ministrando, que ellos están siendo tocados por ti, Señor, y siendo convencidos de que tú eres real, de que tú eres Dios, de que tú eres santo, de que tú eres, Señor, el autor y el consumador de la vida y el que limpia toda iniquidad y todo pecado, y que no recuerdas, Señor, nunca más, Señor, las obras de nosotros, Señor, porque ves a Jesús y la señal de la sangre sobre nosotros, el sacrificio de Jesús. A la verdad, yo pido una cosa más, papá. Levántalos en el nombre de Jesús. Si tú eres levantado, levanta contigo a tu iglesia, Señor, para que reine contigo y tú seas coronado de gloria y de honra. Y Señor, que nadie salga de este lugar, Señor, sin que haya sido sanado, restaurado y ministrado por ti, sin que haya sido, Señor, sacudido por tu Espíritu Santo y bendecido, Señor. Señor, es un privilegio estar en tu presencia. Es un privilegio poder ser sensible a tu presencia y saber que estás tú aquí. Y saber, Señor, que tú estás tocando y convenciendo y ministrando. Y Dios, yo creo, Señor, que esta palabra a muchos, Señor, les era necesario recibirla, Señor, para que su fe creciera, Señor, y para que salieran, Señor, de la condición en la que se encuentran, Señor. Porque si esta palabra tú permites que dé fruto, Señor, se levantarán para la gloria de tu nombre, Señor, y serán sentados en el lugar que tú ya les preparaste, que ni espada, ni persecución, ni sangre, ni principados, ni potestades, Señor, nos podrán separar, Señor, de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, porque vienes y ministras, porque vienes y convences, porque vienes y atraes, porque vienes, Señor, y nos acercas al Padre y nos hace sentir su amor. Y aun cuando sabemos que no lo merecemos y no somos dignos, aun con todo ello, Señor, tú nos aceptas y nos recibes y nos dices, solamente acércate y déjame que yo te cubra para que seas parte de mí y tú y yo seamos uno. Solo uno. Bendigo a tu iglesia, Señor, y te pido que le permitas a la iglesia Puerta del Cielo levantar el tabernáculo caído de David, Señor, y que los que están aquí y escucharon tu palabra sean convencidos por ti de que tú, Señor, les has dado lugar para ministrarte a ti, Señor, y nos preparemos, Señor, porque tenemos una invitación tuya, Señor, para estar en lo secreto, cara a cara contigo. Es en el nombre de Jesús. Recibe hoy. Que la paz de mi Señor Jesucristo venga sobre tu vida y que la paz de Él sobreabunde para que todas tus luchas y tus circunstancias sean puestas por estrado de sus pies. Dios te bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso a Él, al que es digno? Amén.